ciudad desnuda. La vida me sonríe, no importa quién se ría. Yo seré el último que lo haga, es una tontería. Dejar que pase el tiempo, que se vaya como el viento. Yo carpe diem, vivo el momento, estoy contento haciendo rap con mi estilo claro en ciudad desnuda. Contando mis secretos a la vida y quedo muda. Tu Dios no ayuda aquí, aunque madrugues cada día. Un adiós en paro me inspira con su melodía. Es sabático año tras año, subir peldaño tras peldaño, la escalera hasta llegar a donde sea. Y qué me importa el destino, el camino de este viaje. Vine sin equipaje, soy un gaje del oficio, un profeta del garaje, salvaje sin su selva, un cubo de hielo al que a veces le hierven las venas. Tu coche agripado, yo trabajo con las tripas. Y aquí solo creces si te aplicas, no copies, no fardo de micro gordo, yo lo uso bien. B-boys de todo a 100 saben a qué sombras se juntan y abundan los que hablan pestes. No te molestes, no quiero tu rap de tipo duro, prueba tu este. Ya sé que suena raro, pero sí, el monstruosito MC. Cambio el hachís por compact y de picnic con un boli. Mic desnudo con el boli y la libreta con la ventanilla abierta y el freno de mano echado. Con subidas de tensión y bajones de autoestima, soñando con coronar cimas con cada rima. Y qué puto necio por no creerme nunca que todos tenían un precio y simplemente era dinero monetero vacío, pero el corazón lleno. Un espantapájaros guardián de tu centeno te invita a desnudar la ciudad con este lápiz. Mostré mis sentimientos bajo capa de barniz y es así, mejor solo que mal acompañado. Por eso me hice un escondite y vivo en tu tejado. Y desde pequeño me embadurné de grandes planes, rimas necesarias como el pan es lo que dan. Hoy raperos de Maús no suenan en todos los bares, no son los principales de tu lista de anormales. Que esperabas la mamada, luego el disco y la entrevista. Yo soy feliz así, viviendo entre pistos y pistas. Ciudad desnuda, en mi mar de dudas pido ayuda, una partitura. Ciudad desnuda, sacándole punta a una soledad que no está muda. Ciudad desnuda, en mi mar de dudas pido ayuda, una partitura. Ciudad desnuda, yo soy feliz así, viviendo entre pistos y pistas. Viendo tus senos, cosenos y tangentes, mi musa, la hipotenusa de este cateto, nana cruz intermitente. ¿Yo? Vivo en doble fila y sin canal satélite, la vida sigue siendo vida. Son polos iguales que se repelen, y ya no sé si es mi sobaco o mi bolsillo lo que huele. Si tienes un momento puedes dejarme que hable. Si vender felicidad es un delito, soy culpable. Quien calla otorga, el que no calla da la murga. Mantengo un negocio medio estable en mi estanque, la muela torcida de tus encías podridas, autónomo de frases. Vendo mi producto de primera sin envase, con clase, azúcar clase, no fumo base. Paré de crecer y ahora me explayo en conciertos sin ensayo, con fallos, rapeando a la velocidad del rayo. No me callo, ya estoy acostumbrado a que nos miren de reojo, cantando bajo el agua sin capuche con los ojos rojos. No me mojo ya por nadie, ciegos leen en braille. No necesito ya pareja que amenice el baile. Que bailo 12 meses al año con mocos, soñando con poco, 12 meses rayando el coco, viendo la ciudad desnuda, sin florituras, y la vida se deshace en partituras. Solo sé que hoy han bacalao y ahora están en el marengo. Su barco solo navega hacia donde sopla el viento. Levantas una piedra y te salen 20 grupos en siguiente con patucos, todos con el mismo truco. Estáticos, sé que aquí dos como farolas, son horas y horas con todo mi banda sonora. No importa el tiempo que cueste aparcar en tu alma, me lo tomo con calma, siempre desde mi respeto. En directo te infecto con rap en los conciertos, es cierto, la clavo por la escuadra y con efecto. No es broma, no, raperos de Maús llegaron y el show business se lo fumaron doblado. Quiero ser tu apuesta fácil al sprint, recursos sin fin, busco algún peso sin smin. Pongo punto y final a cada estrofa su retrato. Ciudad desnuda, tierra de poetas sin contrato. Ciudad desnuda, en mi mar de dudas pido ayuda, una partitura. Ciudad desnuda, sacándole punta a una soledad que no está muda. Ciudad desnuda, en mi mar de dudas pido ayuda, una partitura. Ciudad desnuda, sacándole punta a una soledad que no está muda.